Bueno, Esteban, Pablo y Juan Pablo nos van a deleitar con un video. No lo aplaudan demasiado porque sea grande, ¿no?